Nos quedamos ya con los primeros protagonistas de la jornada. Ya decíamos que, sin duda, el 30 de agosto está marcado en el calendario de nuestra localidad por ser una jornada simbólica, tradicional, del inicio de los cultos de esa novena en honor a la patrona de Ubrique, la Virgen de los Remedios. Igual que, bueno, pues como saben, se celebran triduos en honor a nuestras imágenes, pues también novenas y, por tanto, 9 días que marcan hasta esa jornada de su festividad y los cultos correspondientes, que de hecho ya han comenzado esta mañana con esa misa matinal en su honor, y ya arrancarán en lo que se refiere en sí a las tradicionales misas vespertinas, pues esta tarde a partir de las 8 con la exposición del Santísimo Sacramento y a las 8:30 la Santa Misa. Pero bueno, todos estos detalles los vamos a comentar con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, Aurelio López, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Aurelio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, de toda la audiencia. Bueno, pues como decimos, ya de hecho estamos metidos, ¿no?, en el arranque de estos cultos, desde esta mañana. Exactamente, como bien has dicho, esta mañana a 9:00 a.m. pues empezaron la novena matinal para las personas que por la tarde no puedan asistir, con buena afluencia de público, ya pues empezar a que vayan pasando días y vayan culminándose todas las actividades que tenemos programadas. Novedad que podemos decir, o algo que se recuperaba, ¿no?, esa misa matinal desde hace unos años, que me decías que ha venido muy bien por dar esa posibilidad de más a las personas que no pudiesen por la tarde, y porque de hecho eso hacía que por la tarde no hubiese el agolpamiento, que bueno, en algunos casos es inevitable, pero por lo menos distribuía más un poco lo que es la afluencia, ¿no? Exactamente. Hoy como primer día siempre hay un poco de, ¿sabes?, los primeros días siempre son un poco más descohecionados, pero a medida que va pasando los días, pues la iglesia se abarrota más demasiado. Entonces se tuvo una idea hace ya 4 o 5 años de poner la novena por la mañana. Y entonces, pues, aparte de darle la posibilidad de que las personas que no puedan, por su trabajo, por sus circunstancias, no puedan asistir por la tarde, puedan hacerlo por la mañana, y de otra forma también para desconectar un poco lo que es la aglomeración de fieles que hay por las tardes. Así que, Aurelio, esta tarde ya vamos a comenzar a escuchar los tradicionales cohetes, que yo creo que cualquier ubriqueño, ¿no?, desde su niñez recuerda como... algo simbólico de estas fechas, ¿no? Exactamente. En cada toque pues se lanzarán los cohetes anunciando las festividades de lo que es nuestra patrona. Esto es una tradición que, si Dios lo quiere, pues no se debe de perder. Si te parece, ahora vamos con lo que va a llegar, pero antes de proseguir, quería preguntarte por el traslado del pasado sábado. Aunque no es el inicio de los cultos en sí, que han comenzado hoy, sí que son los actos previos, ¿no? El acto previo de, como decimos, el traslado desde su templo hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, que de nuevo volvió a ser un traslado multitudinario, ¿no? Exactamente, como tú bien dices, el público acude cada vez más, y ya, como decían algunos, esto no es un traslado, esto ya es casi una procesión, porque, en fin, es una alegría que la imagen siempre vaya acompañado de muchísimos fieles, y transcurrió todo normal, y además con el acompañamiento musical que tuvimos de la agrupación del Calvario, pues todo salió redondo, perfecto. Eso además contribuye, ¿no? Es verdad que todo el mundo quiere aportar de alguna manera, y el hecho de que haya acompañamiento musical también contribuye a que, ya más que un traslado, parezca un recorrido procesional, ¿no? Exactamente, pero vamos, que no se debe olvidar que es un traslado, que es el traslado de la imagen desde su templo diario hasta el templo mayor, que es la parroquia, para hacer los cultos. De todas maneras, supongo, ¿no?, que muy satisfecho, ¿no?, desde la hermandad, que en cada ocasión que haya siempre os veáis acompañados por muchísimos ubriqueños, ¿no? Eso es, como bien te dije la última vez que estuvimos comentándolo, es una alegría de que la imagen siempre vaya acompañada por muchísimos ubriqueños y que todos los fieles quieran acudir a ellos, pues es una alegría que a las personas que estamos alrededor pues nos satisface muchísimo. Bueno, pues por tanto, un traslado, de nuevo, como decíamos, multitudinario, que hacía que la imagen de nuestra patrona pues llegase ya hasta la parroquia, donde hoy va, bueno, pues a ser agasajada, podemos decir, o en su honor, la celebración, ¿no?, de esta novena. Hablando de, hablamos de música, ¿no?, hablamos de la aportación de la agrupación musical del Cristo del Calvario. Hay que decir que durante estos cultos, pues también las distintas celebraciones va a haber distintas aportaciones musicales, como ya decíamos, ¿no? Sí, sí, está el coro de parroquial, el coro de mayores, es que no ha caído ahora mismo el nombre, el coro de Ángel, Camargo, en fin, el grupo de la, del hogar. Todo el mundo quiere en estos días tener su poquito, su rinconcito de o su poquito sitio para poder estar cerca de la Virgen y satisfacer esa ansia que se tiene de querer agradarla. Decíamos la agrupación musical del Cristo del Calvario en el traslado y después además los recorridos procesionales pues se van turnando. Tradicional, el día de la patrona la banda municipal y el día del voto pues la agrupación musical, eso ya es tradicional. Pues todo esto desde el punto de vista musical, en el acompañamiento a los cultos que arrancan hoy, si te parece hacemos un repaso. Me comentabas que va a haber alguna novedad, ¿no? Sí, como te comentaba antes a micrófono cerrado, en la reunión que tuvimos estos días la Junta de Gobierno hemos querido hacer un llamamiento al pueblo, ¿no? Es decir, como estamos ya en las fechas prácticamente de la vuelta al colegio, pues desde la hermandad queremos, vamos a poner unas cajas en los cajoncitos que ponemos a la salida del templo, vendiendo todos los obsequios de la Virgen. Vamos a poner unas cajas para que toda la persona que desee y pueda, pues eche una libreta, un lápiz, un bolígrafo, material escolar para los más necesitados. Hemos tenido esa iniciativa, vamos a intentar saber qué es lo que recogemos, qué es lo que podemos recoger, y después pues se lo daremos a Cáritas, que ellos tienen ya organizado las cuestiones de las personas más necesitadas de Ubrique, y que ellos pues repartan ese material escolar a las personas que más lo necesiten. Sería una forma también de colaborar en estos días, de darle a las personas que lo necesitan, darle un poco de lo que nos sobra a nosotros, o no de lo que nos sobra, sino de lo que sacrificándonos un poco podemos darle para ellos. Así que, por tanto, bueno, pues campaña, como decimos, de recogida de material escolar. De material escolar. Desde mañana hasta el día de la Virgen. Es decir, vamos hasta allí puestos y si se recogen, ojalá tuviéramos que llamar a los servicios sociales del ayuntamiento para que no sea solamente Cáritas quien reparta libretas, sino que seamos capaces de que hasta ahí tengamos que recurrir a servicios sociales para que ellos repartan también. Pero vamos, esto ya es, como es el primer año y es la primera iniciativa, con ir recogiendo todo el material escolar que podamos, pues con eso nos sentiremos más que satisfechos. ¿Aportación directamente de material escolar o también, por ejemplo, algún donativo? No, material escolar. La campaña va a ser recogida de material escolar. Es decir, los alimentos ya se van haciendo por otro sitio, entonces tampoco queremos cansar a la gente con el alimento, sino material escolar. ¿Y en metálico? Hombre, pues también, si tú también coges, si tú tienes la gentileza de San X en la cajita, se dedica pues, después para eso. Se empleará como natural en material escolar, sí, se comprarán lo que verdaderamente veamos que hace falta para los pequeños necesitados. Pues una importante novedad, es una forma, ¿no?, también de que las personas que acuden a la novena, que son un gran número, y sobre todo a medida, ¿no?, que se van desarrollando estos cultos, es una forma, ¿no?, de que también haya ese vínculo solidario que se demuestra a través de otras muchas iniciativas que desarrolláis, ¿no? Exactamente. Pues, por tanto, ténganlo en cuenta para las personas que hacemos un llamamiento, ¿no, Aurelio? Se hace un llamamiento que las personas que puedan y quieran, pues pueden llevar una libreta, como he dicho, un material escolar, una libreta, un lápiz, bolígrafo, en fin, todo lo que los pequeños necesitan para empezar el colegio, ¿no? Y que, como sabemos que eso cuesta su dinero, eso no está subvencionado por nada ni por nada, pues que le podamos a las personas necesitadas por problemas que tengan de trabajo o lo que sea y no tengan posibilidades de adquirir ese material, pues nosotros podamos podamos dárselo, y para nosotros tiene una satisfacción, y para la persona que lo entrega mucho más, porque se va a hacer un bien social con su aportación. Ayuda que se puede aportar también por la mañana, en la misa de por la mañana, por la tarde. Sí, vamos a estar, como se ponen los kiosquitos que se ponen en la puerta, vendiendo las pulseritas, los rosarios, abanico y todo eso, pues se va a poner una caja para que las personas que lo deseen pues lo vayan allí echando y ya está, y lo vayan poniendo. Ya nosotros iremos haciendo nuestro recuento y nuestras cosas. Pues por tanto, ese llamamiento al que nos sumamos para las personas más necesitadas, en una época complicada de gastos, ¿no? Para todos, y sobre todo, ¿no? Para el que aquellas familias, ¿no? Más desfavorecidas. Pues evidentemente ese coste del material escolar pues se puede aminorar o evitar incluso con esa contribución que se hará llegar a Cáritas para su reparto. Pues ahí queda ese componente, ¿no? Solidario, como novedad que nos ha anticipado Aurelio, en unos cultos que, por otro lado, bueno, pues ya decimos, han comenzado esta mañana con esa misa matinal. Recordamos, desde hoy hasta el día 7, cada hasta el tarde, día 7, la novena, ¿no? Desde hoy hasta el día 7 por la tarde la novena y por la mañana. Y el día 7 por la mañana, pues como es tradicional también ya hace varios años, el Rosario de la Aurora. Y después, una vez finalizado el Rosario de la Aurora, pues se hará la misa vespertina de por la mañana. Novena a cargo de un jesuita, comentamos, ¿no? De un jesuita, don Diego Muñoz. Diego Muñoz Fernández, que me decías que con anterioridad sí que también queda, ¿no? Ha estado aquí en Urique en una jornada que hicieron del Padre Arnau, y estuvo aquí, que fue cuando empezamos a contactar con él, y en fin, si Dios lo quiere, pues esta tarde llegará por aquí y ya pues empezará su novena. Aunque, por tanto, es la primera vez que él protagonizaría la novena, ¿no? Exactamente, lo que es la novena es la primera vez que viene. Pues ya decimos, eso desde hoy, durante 9 días hasta el 7 de septiembre, bueno, pues por aquello de, precisamente, ¿no?, lo que marca una novena. A destacar, te referías al día 7, ese acto también, Rosario de la Aurora. El Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana. Lo cierto es que también es una novedad de hace unos años para acá, bueno, que se retomaba, ¿no? Y que sí, también cuenta con muchísimo respaldo, ¿no? Pues sí. Cada vez la afluencia de desfiles grande, y entonces, pues claro, la cosa cuando marcha, pues hay que potenciarla lo máximo posible. Nos quedaríamos ya con el día 8 y 9, es algo que comentamos desde el inicio, ¿no? Cuando bueno, pues a principios de agosto nos referíamos a la programación de cultos, la coincidencia, ¿no? El calendario que cada cierto número de años marca esto, el hecho de que de forma consecutiva vayan a tener lugar esos recorridos procesionales, ¿no? Exactamente, este año nos toca sesión doble, como se suele decir, sesión doble. Nos toca sábado y domingo. Sí, vamos, ya como te he dicho anteriormente, digo, y siempre los costaleros lo hacen con ganas y con trabajo y con amor, y eso, cuando se hacen las cosas con ganas, con trabajo y con amor, pues no duele ni se desfallece. El día 8, la festividad y el recorrido tradicional, por otro lado, ¿no? En algún año recuerdo alguna novedad mínima, pero bueno, es una tradición. Cosas puntuales, sí, por temas de obra, seguro, cualquier cosa, pero la verdad, yo lo que yo recuerde, los recorridos siempre se han, hasta incluso cuando se arregló la calle de los Remedios, el ayuntamiento nos las preparó con tierra y cosas para que pudiéramos pasar. Así que hasta la presente, yo en los tantos años como llevo, no he sufrido ningún cambio de portinglado. Así que todo el recorrido profesional tradicional del día 8, y lo mismo ocurre con el día 9, con la festividad del voto hecho en 1855, en este caso con protagonismo aún mayor para el casco antiguo, ¿no? Exactamente. Ese día ya es el casco antiguo, como es tradición, y ya está. Y hacer su recorrido por la tarde y llegar a su ermita, y ya pues se terminan los cultos y se termina ya lo que es todo lo que se prepara en honor a todas las festividades que se preparan en honor de la Virgen, y ya pues hasta el año que viene, esperar y empezar a valorar lo que se ha hecho, valorar si vemos algunas cosas malamente y para adelante. nos decías, ¿no? Cuando hablaba contigo, Aurelio, a principios de agosto, nos decías que siempre hay alguna novedad en cuanto a organización, preparativos, pero novedades mínimas que tienen que ver, mínimas. Bueno, pues con, ya decimos, temas preparatorios, ¿no? De los cultos y demás, ¿no? Mayormente, si hay alguna novedad así como estas, novedades de o en culto que se haga cualquier cosa, a cualquier colectivo, cualquier cosa que vaya, pero novedades lo que es el recorrido, eso no, porque eso es una tradición y las tradiciones hay que potenciarlas, mejorarlas y nada más. No se puede hacer así una, yo qué sé, una novedad por cualquier circunstancia. Uh-huh. Eso no cabe, de verdad. Tradiciones que se mantienen y en otros casos, ¿no? Algunas de las novedades han venido marcadas por tradiciones que se recuperaban, ¿no? Como por ejemplo el tema del rosario, claro, de la aurora y la misa por la mañana. La misa vespertina por la mañana, todo eso sí, pues sí, son, aunque sean novedades, pero no son novedades, son cosas que se van recuperando del pasado, ya está. ¿Qué mensaje le lanzarías a los ubriqueños para estas fechas? Poco que decir, ¿no? Porque pues, aquí poco que decir, que hoy empiezan los cultos de la novena, que los espero a todos, todos nos cabremos en la parroquia, pero los espero a todos, si no van todos el mismo día, pues que pueden ir paulatinamente, y que estos días sea motivo de alegría, satisfacción, reconciliación, y en fin, de todo, y que pasemos una fiesta de la Virgen lo más espléndida posible, y que en la feria que están en honor, siempre en los carteles antiguos ponían feria y fiesta en honor a nuestra patrona de los Remedios, pues que continuemos la feria y fiesta tal como hemos empezado estos 9 días de novena, nada más. Y bueno, pues de cara al día 8 de septiembre, con la coincidencia en sábado, bueno, pues lo cierto es que si es multitudinaria también la afluencia de personas, bueno, pues con esa coincidencia en sábado, imagino, ¿no? Todavía más se espera para este año, ¿no? Más aún, pero aquí no vale decir que por favor que no se aglomeren, porque como he dicho mil veces, la gente quiere ir siempre cerca de la Virgen. La gente quiere verlo en los momentos, en los sitios clave. La gente está acostumbrada a hacer eso, y entonces aquí no, yo no soy quien para decirle a cualquier persona vete ni vente ni para acá. Eso cada uno, en la conciencia de cada uno, se sabe cómo tiene que comportarse, si se tiene que alejar un poquito, si se tiene que acercar, porque la verdad, todo el mundo queremos ahí. Yo, si no fuese hermano mayor, pues también iría por ahí, y así sucesivamente. Entonces, que lo hagamos lo mejor posible para que los costaleros puedan andar, puedan caminar, puedan hacer su recorrido desahogado, y nada más, y que disfrutemos de estos 2 días, porque ya hasta el año que viene no lo vamos a volver a hacer otra vez. Es el día de más, el 8 de septiembre, me imagino que coincides conmigo, ¿no? En el que casi todo el mundo intenta, desde luego, estar aquí en Ubrique, con muchísima afluencia, y los que están fuera, personas que por cualquier motivo trabajan o lo que sea fuera, pues intentan regresar pues, en estas jornadas, y sobre todo el día de la patrona, ¿no? Exactamente, como tú bien has comentado, si por regla general todo el mundo quiere ese día viene, pero aún más esta semana, porque cae en sábado. Entonces, aquí el que tenga trabajo o lo que sea, y si quiere venir y tiene deseo de venir, va a venir. O si cayese en jueves, viernes, lunes, martes, quizás su trabajo o su lo que esté haciendo se lo impide, pero ahora como él cae en fin de semana, pues lo va a disfrutar mucho más, porque va a tener hasta 2 días, sábado y domingo. Entonces se espera que la afluencia de público sea aún mayor. Pues Aurelio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos guardes algún hueco, porque supongo que aunque todo está organizado, siempre hay flecos, siempre hay detalles, siempre hay cuestiones, ¿no?, que se tienen que dejar para el último momento, bueno, pues para que todo esté a punto, ¿no?, para estos cultos. Y lo dicho, agradecerte tu presencia y seguiremos hablando, si te parece, ya en las jornadas previas a lo que serán esos recorridos procesionales. Perfecto, darte las gracias, Juan, a ti y a todos los componentes de Radio Ubrique por la difusión que nos dais y la oportunidad que nos dais de podernos dirigir a nuestro pueblo. Y como tú bien has dicho, pues estaremos en contacto, y si ahí surge cualquier otro tipo de cosas, pues echaremos el teléfono y estaremos también un ratito, una mañana. Pues nos quedamos con el llamamiento de lo que nos comentaba, ¿verdad? El llamamiento a la contribución a esa campaña de recogida de material escolar que se va a realizar a la salida de la iglesia, coincidiendo con estos cultos de la novena. Así que iniciativa solidaria importante a la que nos sumamos. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.